Esta, en los comienzos del lúpulo aquí en esta zona, solamente aquí en Devesa tenía lúpulo este señor, que se llamaba Agustín, y otro señor que se llamaba Marcelino. Y entonces Agustín, pues pelaba lúpulo y los cercanos a él iban a ayudarle. Y estas todas somos de Devesa, mayores y más pequeños, todos. La finca estaba en el camino de Vegas. Y además era una fiesta ir a pelar lúpulo, porque después nos hacían una merienda un poco especial y no te cuento. Estábamos esperando la merienda como agua de mayo. Y además lo pasábamos muy bien. ¿En qué época era? El lúpulo se pela a finales de agosto, puede ser. En agosto yo creo que se pela el lúpulo. De mediados en adelante a lo mejor. Sí, porque cuando íbamos a pelar el lúpulo sería que ya habían terminado el trigo y la cebada, porque si no tendríamos que estar ocupados en el trigo y en la cebada, en trillar o recogerlo. El padre de Nina yo creo que fue el primero que empezó con el lúpulo y yo creo que un poco el que lo trajo. En aquel momento venían, yo no sé si de la Unión de Campesinos o de algún sitio venían por aquí y les ofertaban semillas. Y el plantón, vamos a poner unas granas de plantón a ver cómo se, a ver qué producto da aquí el plantón. Y si resultaba, entonces al siguiente año hacían contratos al que querían y se sembraba plantón. Menta, lo mismo, trajeron la menta, funcionó, hacían contratos y se sembraba menta. Y no sé si el lúpulo sería algo así posiblemente, que trajeron, porque solamente lo tenían dos señores. Entonces pondrían unas plantas en plan de experimento y resultaron, este señor lo tuvo unos años, después lo dejó, Marcelino lo tuvo, pues yo creo que hasta que se jubiló, y Nina, fíjate, lo tuvo su padre y continúa ella. Seguro, seguro que estará de Tano, porque Abilio no lo llama. Oye, yo no siento que algún aficionado tuviera, porque la gente que estaba trabajando en León o en Barcelona, en Madrid, venían en el verano de vacaciones y traían máquinas de hacer fotos, pues que a lo mejor no las hiciera alguien de esos. No recuerdo quién nos la hizo, pero pudiera ser. O Tano, más fácilmente Tano, ¿eh? Porque parece que estamos muy puestos y muy preparados y eso es que esperábamos a alguien para venir, para hacer la foto.